a ver qué va a tomar, pues. Una chevecha. Ya vendí mi ganadito, vengo cargado de billetes, bebo común y corriente y que todos me respeten. Oiga, le chirpo un tinto. Me voy a ir de parranda, hoy me voy a amanecer. Atiendan pues esta mesa, que aquí hay con qué responder. Oiga, le chirpo un tinto. Sirva lo que quiera, pero sírvalo. ¿Quién me llena esta mecha? Tómense una chevecha. De billetes de 200 tengo lleno mi carriel. Que me traigan una negra porque quiero amanecer. Sí, ¿y qué se la pasa haciendo? Todos me están envidiando porque siempre estoy bebiendo. No tengo que trabajar y plata siempre mantengo. Sí, ¿y qué se la pasa haciendo? Ordeñando las vacas, hombre. No vaya a tomar mucho café que le da roya. ¡Opa! Engordando allá en la finca, hay más de 10.000 novillos. Por eso siempre mantengo billetes en el bolsillo. Sí, y toma con vaso o sin vaso. Y cuando yo estoy tomando, riego la plata en la mesa. Siempre tomo aguardiente revueltico con cerveza. Sí, y toma con vaso o sin vaso. Uy. Yo tomo de cualquier manera. Yo vendí mi ganadito, vengo cargado de billetes, bebo común y corriente y que todos me respeten. Oiga, le chirpo un tinto. Me voy a ir de parranda, hoy me voy a amanecer. Atiendan pues esta mesa, que aquí hay con qué responder.